Ese Bolívar desnudo, sin ataduras, sable ni charreteras, se convirtió desde hace lustros en un símbolo pereirano. Es imposible imaginar a Pereira sin el Bolívar desnudo del maestro Rodrigo Arenas Betancur, cuyas cenizas reposarán en la base del grandioso monumento, pues la familia del escultor quiere retribuirle a Pereira y a sus ciudadanos el afecto y amor que siempre han expresado al Bolívar y a la memoria de Rodrigo Arenas, además. En enero de 1955, el alcalde de la ciudad, Lázaro Nichols, y la ciudadanía quisieron levantar un monumento a Bolívar en la Plaza Central de Pereira, como parte de la celebración del primer centenario de la fundación que se conmemoraría el 30 de agosto de 1963. El escultor regresó a México y en tierra azteca se dio cuenta de que casi nada sabía de Bolívar. En la escuelita de la vereda Ubital, en Fredonia, se lo habían mostrado como un héroe taciturno y por encima de los mortales. En el seminario de Yamural, como un libertino que iba de lecho en lecho, y en las escuelas de Bellas Artes de Colombia y México, lo vio con charreteras, clarines, sables y pedestales. Pero en realidad, ¿quién era Bolívar? ¿Quién era ese caraqueño que sorbió el espíritu del llano y de los páramos en el mar? Rodrigo Arenas Betancur se sumergió en la historia colombiana y en su vorágine. Lo fue despojando de sables y charreteras, de capas y de alamares, y se acercó a la esencia de Bolívar, a su fuerza, a la vitalidad del centauro que liberó a media Suramérica. Entre corridos, pulque y tequila, el escultor encontró la correlación entre el héroe y el pueblo, entre el héroe y el sueño liberatorio del mestizo americano. Poco a poco, anota Arenas Betancur, fue adquiriendo una visión nueva, distinta, humana del padre de la patria, que concretó estudiando la iconografía bolivariana, las estatuas, los bustos y monumentos existentes. Entonces se propuso rescatar a Bolívar de los embalsamadores para vestirlo de luz y de vientos huracanados. Tendría que mostrar el vuelo sobre lo trillado, la pasión y el aliento contenido de un hombre que venció cordilleras y hondonadas, que devoró distancias cabalgando sin descanso, que barrió la vieja estructura colonial y soñó con una Colombia grande. En agosto de 1956, Arena Betancur presentó la maqueta del Bolívar desnudo a las autoridades de Pereira. La concepción del monumento despertó de inmediato todo tipo de reacciones en Colombia y otros países, pues se consideró una falta de respeto y una irreverencia a su gloria y a su memoria. Las sociedades bolivarianas y algunas academias de historia la vetaron, pero al contrario de los pontífices, la gente del común, el pereirano de a pie, los intelectuales de la ciudad y las autoridades de Pereira expresaron su complacencia y se dio luz verde al proyecto. El 7 de agosto de 1958, día de la posesión del presidente Alberto Lleras Camargo, el alcalde Óscar Vélez firmó el contrato para levantar el monumento del Bolívar desnudo por la suma de 300 mil pesos. Tiempo después llegaron las piezas fundidas en México en el taller de Abraham González Holguín, y un día cualquiera de 1963, como lo señala el historiador Hugo Ángel Jaramillo, miles de pereiranos con sus trajes domingueros llenaron la Plaza Central para admirar al Bolívar desnudo que su creador, en una entrevista a un periódico capitalino, calificó como el Bolívar de los humildes, de los que construyen su propia libertad con el cotidiano morir. Un Bolívar que Arenas Betancur no podía concebir uniformado, reluciente, encartuchado en uniformes napoleónicos para colocarlo en una plaza de algún pueblo de este continente tan ayuno de libertad y tan sobrado de dictaduras. Es hermoso el monumento del Bolívar desnudo. Alguien podrá objetar que se nota una desproporción entre las dimensiones del jinete y la cabalgadura. habría que observar que la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela se hizo sobre caballos llaneros de bajo porte y gran resistencia. Sin proponérselo, Arenas Betancourt, en el Monumento Pereirano, hizo un homenaje a los caballos de Apure y de Casanare, que combatieron en las queseras del medio y llegaron hasta Junín y hasta Riobamba, y en cuanto al jinete, de verdad que su valor se hizo más grande cuando cabalgó sobre esas nobles bestias en medio de los pajonales llaneros. Hemos llegado al final de Compilados, el único programa donde podrás mostrar tus productos sonoros universitarios. Recuerda escucharnos solo por Mixler.